Después de conocer Sequence Classic y los conceptos básicos que queremos implementar, a continuación nos adentraremos en el mundo de Virtual Sequence.